Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Pues ya tocaba hablar de las elecciones en Andalucía. Y mirad que no hablo de política, pero voy a hacer un análisis un poquito reflexivo después de lo que ha pasado. Si bien es cierto que ni he seguido la campaña, ni me ha interesado la campaña. Es decir, solo me han interesado los resultados. Ahora, sí me han interesado y me ha parecido bastante revelador cómo los políticos han encajado sus derrotas. Porque eso dice mucho de la capacidad de autocrítica de ellos. Pero antes de nada, bueno, decir lo obvio, que ya sabéis que el PP ha ganado en todas las provincias de Andalucía, que tiene mayoría absoluta, que si el mapa de anterior al 2018 era que prácticamente todo era PSOE, es decir, voto unánime de los andaluces al PSOE, pues ahora es lo contrario, ¿no? Es decir, el 40% como mínimo de voto. El PSOE, de hecho, no llega al millón de votos. Vox tiene 14 escaños, que es una subida, pero claro, como todo el mundo había inflado los resultados de Vox, que eso es otra cosa. Es decir, cómo utilizan las encuestas en este país es una vergüenza. Es decir, si tú quieres meter miedo al votante de izquierdas, pues dices que Vox va a tener mayoría absoluta y que Nuremberg lo van a trasladar a Sevilla y ahí van a hacer los desfiles con antorchas de los nazis. Entonces ya con eso consigues movilizar el voto de la derecha, de la izquierda, perdón. O sea, yo sinceramente creo que las encuestas y los resultados que le daban a Vox en las encuestas eran un auténtico disparate. Mientras tanto, la marca de Podemos en Andalucía, por Andalucía y Adelante Andalucía, sacan 7 escaños, que muchos son, ¿eh? Pero bueno, peores resultados que los anteriores. 5 escaños por Andalucía y 2 en Adelante Andalucía. Aquí lo interesante es pensar que el Partido Popular no solo repite victoria, sino que refuerza su victoria. Y ahora, una cosa que los políticos se ponen a veces muy demócratas con el tema de las elecciones hasta que les sale un resultado que a ellos no les gusta. Sobre todo, últimamente, algunos, no todos, políticos de izquierdas que cuando salen resultados que no les gustan, hacen o bien como Pedro Sánchez, convocan nuevas elecciones, lo cual me parece lo más antidemócrata que pueda haber, o bien lo que hacen es decir, al estilo de Pablo Iglesias, la alerta antifascista, o decir, vamos a ganar la victoria en las calles. Es una vergüenza cómo están encajando la victoria a los contrarios. Yo no sé dónde quedan los discursos de políticos. Yo recuerdo un discurso de Macron, un discurso de la victoria, de creo que fue en las primeras elecciones, estábamos mi mujer y yo en el coche, y escuchamos el discurso de Macron y nos pareció de una altura de miras, de una generosidad política y de una amplitud diciendo voy a gobernar, o sea, un discurso de grandeza. Me pareció espectacular. Me pareció muy, muy interesante. El miedo a la derecha se traslada a Vox. Eso dice un titular. Por cierto, me he dedicado a leerme artículos de periódicos de izquierdas. Periódicos obviamente online porque la prensa en papel está más muerta que muerta. Y hay una cosa que tienen razón, ¿no? Que al Partido Popular le ha venido muy bien Vox. Le ha venido muy bien Vox por una sencilla razón. Es decir, yo no sé si esto está orquestado, ¿eh? Habrá gente que dice que Vox es una creación del Partido Popular para su propio beneficio electoral. Pero mirad esto, esta maniobra, ¿no? Que bueno, yo no creo que sea una maniobra, sinceramente. Tú tienes a una izquierda con un discursito tonto, facilón, un discurso preparado para que sea sencillo y que no voy a insultar a los niños porque creo que muchos niños son más inteligentes que los adultos, pero para insultar al votante tonto. Al votante tonto le dices que hay un partido que es un partido de ultraderecha y que son fascistas, que son lo peor, ¿no? Y ese partido es Vox. Vox es lo peor. Ese discursito, cuando estaba Ciudadanos o el PP, pues fenomenal, ¿no? Pero cuando llega Vox, pues claro, ya no hay nada más a la derecha de Vox. ¿Qué lugar le deja? ¿En qué lugar queda el Partido Popular? Si Vox es ultraderecha, pues el PP es una derecha moderna, democrática y social. Cuando ya han puesto la diana en Vox, al PP lo dejan en paz en cuanto a esos insultos que lanza continuamente la izquierda. Que alguno diría, pues, por lo tanto, quid prodest, ¿a quién beneficia esto? Al PP. Y es verdad, beneficia al PP. Aunque yo sinceramente creo que simplemente Vox es un heredero de los fracasos del PP. Bueno, un heredero de los fracasos parecería que Vox ha heredado los fracasos del PP. No, que Vox es la reacción a la corrupción del PP, a las promesas incumplidas del PP y a un votante que quiere soluciones liberales y conservadoras, pero el PP ha fracasado por sus complejos políticos. Entonces, yo creo que, aunque ahora todos los titulares están diciendo que es un fracaso para Vox, que Vox ha quedado fuera de la Junta de Andalucía, creo que no es así. Creo que Vox ha sacado un gran resultado, que tiene acceso a las instituciones y que sí, el PP tiene mayoría absoluta y Vox tiene 14 escaños. Y por cierto, si el Partido Popular, digamos, es fiel a sus compromisos políticos, pues seguramente tenga en Vox a un aliado y un Pepito Grillo, que no lo necesita, sí, pero que puede hacer fuerza y sobre todo para contrarrestar este tipo de izquierda que necesita a gritos una renovación. Y yo creo que esta es la gran conclusión de estas elecciones. ¿Cuál es la autocrítica que ha hecho el Partido Socialista? Ya no hablo de Teresa Rodríguez, ¿no? Los de la marca blanca de Podemos en Andalucía. Que el discurso es fantástico. Hemos pinchado el globo de la extrema derecha. Entonces, la doña Teresa Rodríguez, la de hablando de los menas, diciendo son nuestros niños, decía la mamá protectora, ¿no? de estos chicos, ¿no? Que no todos son delincuentes, obviamente. Pero una buena parte sí. Y una buena parte de las violaciones en manada y de delitos menores vienen de estos chavales. Nos pongamos como nos pongamos. Porque además no hay una solución real para ellos. Que esa es otra cosa, ¿no? Esa es la otra lectura que hay que hacer también. Bueno, la primera lectura es por qué nos erigimos en protectores de estos chicos y los sacamos de una cultura que no es la suya. Pero bueno, la señora Rodríguez, dice que se presenta muy orgullosa del resultado electoral, que ha sido una debacle, que los ha reducido a la nada, pero está muy satisfecha porque ella cree que gracias a ella y gracias a Por Andalucía y Adelante Andalucía, pues han machacado a Vox, pero lo cierto es que Vox sí está fuera de la Junta de Andalucía, pero tienen 14 escaños, más que ellos. Y lo más importante, hay gente que les ha votado a Vox y no les ha votado a ellos. ¿Por qué? ¿Qué clase de autocrítica es esa? A mí me parece alucinante, o sea, yo entiendo a los que nos oigáis desde otros países, quizá los países de habla hispana, pues pues sí entendáis esto, porque también este fenómeno se produce en otros países, que es el sectarismo. Es decir, el Partido Socialista ha estado 40 años. Es decir, ha tenido tiempo para transformar a Andalucía en un paraíso terrenal. Ha tenido los recursos, los votos y las instituciones para transformar a Andalucía en el paraíso socialista. Pero el mayor caso de corrupción de la democracia de nuestra historia lo ha protagonizado el PSOE. Creo que es 700 millones de euros. Han creado una administración paralela para colocar a gente. ¿Y ha hecho alguna autocrítica el PSOE? Cuando resulta que algunos de los cargos del PSOE en campaña han presentado con orgullo a José Luis Rodríguez Zapatero y a la herencia, cero autocrítica. Y alguno dirá, converso, ¿y qué tendrían que hacer? Pues yo creo que lo primero que tendría que hacer el PSOE es reinventarse y, por supuesto, hacer un reconocimiento, es decir, estos son manzanas podridas, que es lo que suelen hacer los políticos, esto no es el PSOE, esta gente no representa al PSOE, aunque bueno, ¿cómo justificas eso cuando son los altos cargos que son el núcleo del PSOE? No puede decir no son el PSOE, pero bueno, es lo que toca decir, ¿no? Esta gente no representan al PSOE, no son el PSOE, son manzanas podridas y lo que necesitamos es un tiempo para reflexionar, analizarnos y volver a recuperar el discurso patatín patatán. Pero el PSOE lo que ha hecho es una cero autocrítica. Es decir, hemos sido la leche, hemos sido lo mejor, hemos gobernado de maravilla y vamos a seguir haciéndolo bien. Y cuidado con la ultraderecha. No han hecho autocrítica. Y claro, ¿qué querían? ¿Otros 10 años más de PSOE en Andalucía? ¿50 años? He estado intentando leer los logros del Partido Popular. Obviamente hay un componente en la victoria del Partido Popular que es la necesidad de cambio. Que eso es una forma muy peligrosa de votar. Es decir, queremos un cambio a lo que sea. Uf, cuidado con ese cheque en blanco. Pero bueno, creo que votar un cambio, lo más sensato es votar al Partido Popular. Es decir, si el votante andaluz se cree las mentiras y las acusaciones de que uy, Vox es lo peor, Vox son los comeniños nazis, pues obviamente tiene una alternativa en el Partido Popular y en una cara nueva del Partido Popular, porque si fuera Javier Arenas, pues dirían, en fin, les va a votar Susu Corban. El primer año el Partido Popular terminó con superávit. Y mirad, esto ha sido muy interesante, porque he visto a Yolanda Díaz, del PSOE, criticar que el Partido Popular termine con superávit, es decir, que gaste menos dinero del que ha ingresado. Y tienen las santas narices un político del PSOE presentarse señalando como una vergüenza que haya un político que gaste menos. ¡Qué vergüenza! Por cierto, Manuela Carmena también gastó de menos. Aquí en Madrid. Oye, y yo lo alabé, ¿eh? Así que, según el PSOE, lo decente, lo correcto es gastar más dinero del que se ingresa. Pero escuchad que Podemos llevaba en su programa electoral eliminar el techo de deuda. Es decir, endeudarnos a tope. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué país del mundo cabe que se presente un político a las elecciones diciendo y vamos a endeudarnos todavía más? Es que el problema de España es que no nos hemos endeudado lo suficiente. El PSOE se presenta así. Por supuesto, Podemos también. Podemos por lo menos lo dice claro. Pero que haya gente que diga, ¡qué gran idea! Es más, yo en mi casa voy a hacer lo mismo. Voy a empezar a gastar cada mes más de lo que ingreso. Y vamos a seguir endeudándonos, porque eso se llama hacer políticas sociales y hacer políticas con rostro humano. ¿Cuánto tiempo aguantarías tú en tu casa con tu economía gastando más dinero del que ingresas? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Tenemos una serie de políticos irresponsables que ya nos venden como normal el déficit. Bueno, pues Juanma Moreno terminó el primer año con superávit y, por cierto, en su programa electoral, ojo, una cosa, antes que nada, yo no votaría a Juanma Moreno, ni votaría al PP. Pero bueno, hay que reconocer lo que hay que reconocer. Él se presentaba con una política de control de gasto, control presupuestario, quitar sucesiones y donaciones, atraer inversiones y eliminar duplicidades. El PP organizaron una auditoría y escuchad, esto es divertidísimo. Me voy al Diario Público a leer, pues bueno, cómo critican la gestión del PP. Porque, oye, no es por nada. El sectarismo funciona en los dos lados. Funciona en la izquierda, pero también en la derecha. Con lo cual, si tú quieres saber un análisis crítico real, te vas a tener que leer un periódico de izquierdas. Y es lo que yo he hecho. Y entonces han hablado de construcción de hospitales, que no los han puesto en marcha. Una cosa muy del PP, por cierto, en Madrid también, ¿no? Que es una cosa muy electoralista que al PP le funciona, ¿no? Tú construyes hospitales que se vea que defiende la sanidad pública y luego ya cómo funciona ese hospital, pues ya veremos. Normalmente quitando recursos de otros hospitales, etcétera, ¿no? Y dice Público, claro, luego yo todo esto habría que analizar si es verdad o es una calumnia, que por lo visto no han eliminado tantos cargos públicos como prometían que iban a eliminar estos cargos, altos cargos nombrados a dedo y reducirlos, pues por lo visto no lo ha hecho. Bueno, vamos a pensar que Público dice la verdad. Pero es que hay un momento en el que el diario de izquierdas, insisto, Público, alude a un análisis de la auditoría que dicen, y los del PP han mentido con lo de la administración paralela. Es decir, el PP y Vox se presentaron también diciendo que los socialistas habían hecho una cosa muy fea, que es duplicar la administración, duplicando el gasto, haciéndola más ineficiente, pero colocando a dedo a un montón de amiguetes. Cosa que es obvia, es real y clama al cielo. Y Público dice que es mentira lo que dice el PP, porque según la auditoría, de 54 organismos públicos, solo 20 estaban duplicados. ¡Tócate las narices! O sea, de 54 organismos públicos, solo 20 estaban duplicados y había 13 donde había que hacer cambios. ¿Pero en qué cabeza cabe esto, por favor? Es que no era para tanto. De 54, 20, algo menos de la mitad, estaban duplicados. ¿Y cómo se te ocurre sacar pecho? ¿Cómo se te ocurre sentirte orgulloso de esa gestión? Que el PSOE se había instalado en el poder y había montado una red clientelar, obviamente. Me parece que Juanma Moreno, el líder del PP, el vencedor de las elecciones, se presentó con un programa donde el punto número uno era empleo. Y los demás eran inversiones, atraer inversiones, reducir impuestos, en fin. Ahora, en mi opinión, cuidadito Partido Popular con las segundas victorias. Porque yo espero que en esta segunda victoria el Partido Popular sea ejemplar. Es decir, se mantenga alejadito de la corrupción. Sea ejemplar en sus gastos. Y sea capaz no solo de crear logros, sino una cosa muy importante que se le da muy mal al Partido Popular, que son muy, muy torpes en eso. Y es que sepa vender sus logros. Esto es muy importante. Porque si tú ahora tienes logros y tienes todo el día a la izquierda diciendo en la televisión que los niños se mueren de hambre, como dijeron que en Madrid, por la pobreza energética, hay niños muriéndose de hambre. Y niños y familias que no pueden calentarse. Y eso lo decían antes con Rajoy. Imagínate ahora qué es lo que pasa ahora, qué dirían. No saben qué decir. Entonces, espero que el PP saque partido gobernando para todos y relanzando la economía en Andalucía y manteniéndose libre de la corrupción, cosa que el PP no siempre ha sabido mantenerse al margen de la corrupción. En cuanto al PSOE, yo no sé qué le falta al PSOE para desembarazarse, para desechar a Sánchez, a Zapatero y a toda la Junta de Andalucía condenada por corrupción. Los 40 años de gobierno del PSOE no son unos 40 gloriosos años de gobierno. Y más vale que el PSOE haga un análisis crítico y se reinvente. Y otra cosa que necesita el PSOE es dejar de hablar sin decir nada. Es decir, empezar a hablar cosas coherentes. No decir cosas como Yolanda Díaz, que qué vergüenza, que han gastado menos dinero. Y eso es robar. O sea, robar es una cosa y no endeudarse es otra. Pero si tú, Yolanda Díaz, no eres capaz de distinguir una cosa de otra, más vale que te dediques a otra tarea más humilde, más sencilla y, por supuesto, más digna. El PSOE necesita autocrítica y menos populismo. Y populismo es vender menos miedo y vender menos discursitos vacíos. Porque se le nota que es una máquina de ganar elecciones, así que agitan la bola de mensajes y dicen, ¿qué es lo que hay que decir hoy? Esto vende. Pues esto. Y ahora mañana lo contrario. Es decir, Pedro Sánchez. Otra cosa es ver si a nivel nacional la cosa va por ahí, pero no me extrañaría si el bastión socialista de España, que es Extremadura y Andalucía, están girando como están girando, pues cuidadito. ¿Y Vox? Pues yo creo que Vox es un partido muy necesario. Porque Vox tiene una función muy importante y es ser el Pepito Grillo de una izquierda que ha perdido el norte, que está metiendo unas políticas peligrosísimas, que se está metiendo con los planes educativos y vendiendo ideología a los niños, que está gastando de forma irresponsable, endeudando el país y metiéndonos en un abismo, que son incapaces de gestionar el déficit, la inflación y las políticas energéticas, y que nos están metiendo en un abismo donde el otro día veía un cartel que decía conductores, respetad a los ciclistas, muy pronto vosotros seréis uno de ellos. Nos están metiendo en un abismo donde, cuidadito, que cuando empiece la huelga de transporte, que va a empezar pronto, veremos a ver cómo pasan las cosas. Y por cierto, estos malvados ultraderechistas come niños de Vox son los únicos que tienen recetas económicas a futuro. Los únicos que se han atrevido a meterle mano a las pensiones son los de Vox. Y a hacer un cambio de pensiones real, pero viable. Y no el desastre que tenemos, que está en la crónica de una muerte anunciada. Vox debería de tener mucho cuidado con los gestos que enardecen a sus seguidores más hooligans. No estoy diciendo que Vox se modere, porque yo creo que Vox es un partido bastante moderado, es conservador. Es un partido del statu quo, constitución, monarquía, instituciones, sanidad. Vox no es el partido republicano de Donald Trump, es otra cosa. Aunque nos venden lo mismo. Yo creo que Vox tiene que hacer una oposición con un discurso que conecta con las necesidades de la gente. ¿Cuáles son las necesidades de la gente? Unos impuestos desbocados. Unas políticas migratorias que están peligrando la seguridad en nuestras calles. Unas pensiones que no se sostienen. El déficit, la deuda, es decir, cosas que nos preocupan de verdad. Que estén metiendo la ideología a los niños. Vox tiene que presentarse como la alternativa coherente e incómoda, que dice cosas políticamente correctas, pero que resulta que todos los españoles las pensamos. Vox tiene que presentarse como el partido al que votan los inmigrantes. Por cierto, lo han dicho una y otra vez, pero es que este mensaje se tiene que escuchar. Aquí en España hay inmigrantes que vienen de América Latina, que trabajan más que 7 españoles, que pagan impuestos como cualquiera y que les preocupa la seguridad y que les avergüenza que haya gente de fuera cometiendo delitos y cobrando, como en Cataluña, ayudas por 3 pisos. O en el País Vasco, que salió hace poco uno. Qué curioso que esta gente vote a Vox. Porque Vox no está en contra de la inmigración. Está en contra de la inmigración ilegal. Cosa que avergüenza a muchos políticos, ¿no? También de derechas, que son una fábrica de complejos. Creo que vienen buenos tiempos para Andalucía si el PP hace bien las cosas y espero que en España nos libremos cuanto antes de la mayor calamidad que le ha ocurrido a la política española, que se llama Pedro Sánchez. Una calamidad aún peor que Zapatero. Como decía alguien, ¿no? Una de las cosas buenas de Juanma Moreno es que por lo menos no está en el poder con los nacionalistas, como sí está Pedro Sánchez. Hay otra crítica que debemos tener en cuenta, y es una crítica para nosotros, los votantes, tú y yo. Debemos dejar de ser sectarios. O sea, si a ti tú eres el votante típico que te espanta Vox, o te espanta Podemos, haz un esfuerzo y siéntate a leerte el programa político de Podemos y siéntate y te lees el programa político de Vox. Siéntate y escucha a esos políticos un rato. No, quiero decir, el típico muro de Facebook que se dedica a recopilar los patinazos del político A o el B y elabora tu opinión. O sea, el problema del sectarismo es un problema del votante español y debemos dejar de ser sectarios y debemos tener la capacidad de votar. Mira, si aparece un PSOE renovado, coherente, moderno, que se presenta con un discurso en el que no se avergüenza de España ni quiere que España sea una república federal, que no se presenta de la mano de terroristas ni de la izquierda más enloquecida, pues a lo mejor hay que votar al PSOE. Yo voté al PSOE igual que votaba el PP en el pasado. Lo que pasa es que hay que saber a quién votas y qué es lo más oportuno. El problema del sectarismo es, no, yo voy a votar a Kratos o a Kang, pase lo que pase. Pase lo que pase, porque el enemigo es el demonio. Y ese es uno de los problemas en España. En el momento en el que los políticos se den cuenta de que el votante español no es sectario, sino que va a votar según lo que le interese, que un día va a votar al PP y otro al PSOE, a lo mejor los partidos mayoritarios y los minoritarios también se dedican a hacer su trabajo y no a hacer demagogia. A lo mejor cuando el PSOE se dé cuenta o el PP de que no tiene nada asegurado, de que más vale que se dedique a producir resultados en lugar de discursitos y amenazas y miedos, pues a lo mejor tendremos políticos responsables, pero eso será cuando los votantes sean votantes responsables. Y solo en ese momento tendremos una democracia real. Hasta pronto. Well, it started out